Cabe un siglo en este mar, desborda la noche. Duele más que el peor dolor que se inventó. El espejo lanza dardos de reproche. Hoy empieza lo que ya se terminó. La esperanza se tiró por la ventana. El insomnio se quedó a vivir aquí. El ayer lo dejó todo para mañana. Y mañana cuando esté, yo ya me fui. No consigo respirar. Agua me ha descendido. Se fue de este lugar. Te regalo esta canción desesperada. Esa vida como luz por la tarde. Colapsado caigo al fondo y en picada. No tengo ni el valor para ser cobarde. No consigo respirar. Agua mea desde el día en que no estás. Se fue de este lugar. Y a 2001. No consigo respirar. Algo me ha descendido.